Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido al capítulo 48 de Divagaciones Tecnológicas. Hoy es 14 de enero de 1900. Joder, de 1900, qué mal estoy. Del 2014, hace tanto que no grabamos que ya se me olvida. Estoy de nervioso. 1812, está a punto de aprobarse la Constitución. Claro, tú eres el cazador de vampiros y por eso sigues vivo. Sí. Pues nada, amigos, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Gallardo, estoy aquí con el amigo Miguel Ángel Terrón. Y bueno, volvemos a grabar después de, no sé, yo creo Mírate. que mes y medio, 2 meses puede ser, ¿eh? No, coño, 2 siglos. Dos Desde siglos, claro. 1800, desde 1800 y pico. Y bueno, Pues. decir a los oyentes que, bueno, no hemos podido grabar antes, lo hemos intentado unas cuantas veces, pero con las vacaciones de Navidad de por medio, que bueno, yo tampoco he estado en casa, me he ido. Cuando te vas con familia a sus casas, Qué pues. tío. Qué tío más cachondo eres. Lo de vacaciones me encanta, ¿sabes? Bueno, otros no han Porque estado de vacaciones. yo he estado trabajando, yo como trabajo en un mayorista de droguería de alimentación, tenemos unas naves absolutamente descomunales y tenemos que hacer inventario. Y he estado desde el día 23 de diciembre hasta el día 12 de enero trabajando 13 o 14 horas diarias. Muy, muy bien, ¿sabes? Así que por eso también es otra razón por la que no hemos podido grabar. Sí, bueno, cada una tiene las suyas. Y bueno, es verdad que lo hemos intentado alguna vez, que hemos dicho Sí. y tal, de que, pero imposible, si es que no. Ha sido complicado. Así que nada, pero bueno, ya estamos por aquí de nuevo. Y bueno, el primer capítulo de este año. Así que nosotros felicitamos el año. Todavía no han pasado los 15 días de rigor, con lo cual estamos bien. Sí. Y Estamos en la bueno, cuarentena. claro, y yo te quería preguntar que bueno, ¿cómo se han portado Papá Noel o los Reyes Magos contigo? En la época Pues ahora toca hablar de cacharritos, sobre todo, vaya, si te han regalado sí. calcetines, da igual, lo que importa Pues los cacharritos. Papá Noel se ha portado muy mal. Estoy muy enfadado con el gordo vestido de rojo. Pero los Reyes Magos se han portado bien, porque sí, se han portado muy bien. Lo que me han regalado en Papá Noel, la frustración ha sido porque me han regalado un par de cositas que no me han gustado demasiado. Pero después en Reyes, yo me he comprado un par de cositas que me han gustado mucho por si acaso, porque preveía que podía no gustarme lo que me iban a regalar, pero mi mujer me ha sorprendido con, bueno, mi mujer, que se lo ha encargado ella, los Reyes, porque los Reyes existen, creo. Los Reyes han sido muy malos, porque a mí sí me han traído cosas, pero a ella no. No entiendo. Empiezo a sospechar que los Reyes no existen y debería haberle comprado algo. Pero bueno. El caso es que ella se ha portado súper bien conmigo y me ha regalado un par de cosas estrellas, regalos estrellas, que ha sido, una de ellas han sido el Apple TV de tercera generación, el último, y unos auriculares Bluetooth Sony, el DRBTN200, que es una maravilla. Pues Eso muy bien. oficial, y luego te cuento lo extraoficial. ¿A ti qué? Pues mira, a mí, bueno, quien nos escucha ya sabes que yo siempre he estado ahí liado con Apple TV, Raspberry para Mediacente y demás. Me compré una Raspberry, funciona muy bien, la he estado usando, bueno, y la sigo usando ahora en otro televisor, pero a mí el Apple TV de tercera generación no me convencía. Ya lo he dicho muchas veces, es verdad que funciona estupendamente, pero como yo lo quería conectar directamente al NAS, ¿Pero tú lo pues. tenías ya? No, no, no, no, yo no lo tenía y no lo tenía por eso, porque la versión que se vende es la de tercera generación, que es la que tengo acceso, y como no lo puedo conectar directamente al NAS y tenía que hacerlo a través de algún dispositivo, ya sea el Mac o el iPad o el iPhone, pues no me convencía. Pero, pues bueno, me surgió la oportunidad de comprar un Apple TV 2. A través de un tuitero que muchos conoceréis, Cardum, de Barcelona, me lo dejaba bien de precio. A él le daba igual tener uno que otro porque no le iba a hacer el jailbreak. Y bueno, pues quedé con él para comprármelo. De pronto un día me llama y me dice que no me lo puede vender. Que ya cuando yo estaba yo con toda la ilusión de por fin he encontrado un Apple TV a buen precio. Que no, porque bueno, los precios del Apple TV 2. 120, 150, 200, 300 €, o sea, un disparate, ¿eh? Lo Sí, que sí. se venden. Entonces, pues bueno, como me conoce, escucha el podcast y tal, me lo dejaba bien y tal, pero de pronto, pues 2 o 3 días más tarde, estaba yo por Extremadura ya de vacaciones, y me dice que no me lo puede vender porque le ha surgido que se lo va a quedar la hermana o la prima, no sé qué, y bueno, me llevo un chasco de 1000 pares de narices. Pero era todo una mentira. Vil mentira, pero con buen fondo, porque mi mujer, en forma de rey mago, se puso por medio, no sé cómo lo hizo, contactó con él y dijo, oye, dile que no se lo vendes, que ya me lo mandaste a mí y yo me encargo de todo. Entonces yo, bueno, pues la noche de Reyes, por la mañana cuando me levanté, pues tenía un Apple TV 2, que no me esperaba porque yo ya había maldecido a la suerte. Así que nada, encantado. Menos mal que no hemos grabado antes. Porque si no... Así que, pues sí, que nada, no, yo le agradezco a este hombre eso. Y bueno, lo que hice lo primero, pues el mismo día de Reyes, pues le hice el jailbreak para poderle instalar el software para conectarlo al NAS, el Infuse, y la verdad es que me va muy bien. Darle las gracias aquí al amigo Jesús Tudela, que sí. Al principio le pregunta a él, pero como no encontrábamos la última versión, que la cambiaron justo, creo que 2 días antes del Día de Reyes, pues al final el otro gurú, el Mael TJ, Manolo, pues me hizo llegar la última versión y nada, estupendo. Y la verdad es que funciona muy, muy bien. Estoy encantado porque todas las series, todas las películas que tengo en el NAS las puedo ver perfectamente, ordenadas, con sus carátulas, también acceso a las fotos, a los vídeos domésticos que tengo. Y bueno, y sin tener que tener un dispositivo de por medio y conectándome directamente al NAS, que al final era lo que yo quería. Así que nada, ahora ya tengo Apple TV y tengo Raspberry Pi. Ya puedo vivir cambiando como quiera. Pues la verdad es que está muy bien. Yo como como utilizo el Apple TV, aparte de acceder a la biblioteca de iTunes y demás, yo utilizo un programita que se llama Beamer. Espérate, te lo voy a escribir por si te da por comprártelo. Uh-huh. Beamer, que es un programita que es muy chulo, que lo que hace es que, bueno, yo me bajé una versión de prueba que tiene una limitación de 15 minutos y en 5 de los 15 minutos me enamoré y me la compré. Es un programita que lo ejecutas en el Mac. Uh-huh. y lo que hace es que le das a reproducción, ¿vale? Te pones a reproducir y dice reproducir con, y es un reproductor de vídeo normal y corriente. Y el reproductor de vídeo este lo que te hace es que tú simplemente veas un play y un stop. Y tú dices, vaya mierda. No, pues lo que hace es que te buscas el Apple TV de casa y lo emite por ahí. Tú abres el Apple TV y en principio fue un poco frustrante porque decía, bueno, pero esto se ve muy bien, mucha calidad, pero no puedo darle ni para adelante ni para atrás, ni pause. Bueno, ¿por qué? Porque lo que hace es que simplemente lo emite al Apple TV por streaming y con el mando del Apple TV es con el que controlas la película, como si fuese un vídeo de la biblioteca. O sea, de pasa todo el control al Apple TV. Efectivamente, y es súper suave. He estado reproduciendo cosas que con bastante peso y con bastante resolución y no tiene ni un salto. Está súper bien. Entonces, el inconveniente que tiene esto es que tienes que tener el Mac encendido. Pero la ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, cuando estoy trabajando con el portátil, pues puedo emitir con este programita el vídeo a la televisión y mientras tanto estoy trabajando con el equipo. Y está muy bien. O sea, estaba viendo mi mujer el tiempo entre costuras. Uh-huh. Y a mí la verdad es que no me apetece mucho esa serie. Y mientras estaba trabajando con el equipo, no te limita el equipo para trabajar. Es como una pantalla aparte. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, lo pondremos en las notas del capítulo. Pues, y aparte, prueba, no es barato, ¿vale? Porque son 15 euros lo que cuesta el programa. Uh-huh. Pero yo me he gastado más en cables, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Sí. Y ahora, y el haber hecho desaparecer todos los cables del salón, me compensa, ¿eh? Con creces. Es una maravilla porque luego siempre se engancha y ya no solo los niños que siempre culpamos, sino también los adultos. Que yo fue una de las razones por la que me compré el NAS. Después de que se me cayese de la mesa al suelo un disco duro de 2 terabytes porque se enganchó en el pie. Qué guay. Pues dije, nunca más cables, quiero una cosa que no se mueva, y por eso fue una de las razones, una más. para el NAS. Pero fue como ya el detonante de decir, se acabó. O sea, porque perdí, no perdí foto, gracias a Dios, porque la tengo replicada en varios discos, pero sí perdí contenido, ¿no? Música, sí, películas, sí, y tal. Ah, así que eso, pues nada, lo apuntamos. Lo que yo sí quería preguntar, no sé si tú lo sabes, no sé si se puede o si alguno de los oyentes me puede ayudar. No, ni lo he preguntado por Twitter ni nada, pero bueno, yo tengo un MacBook Pro y muchas veces, pues como tú dices, estoy viendo cosas en el Apple TV y tengo un MacBook Pro pues por ahí, ¿no? Y el mando, sabemos todos que puede manejar distintos dispositivos. Con lo cual, si yo estoy eligiendo, por ejemplo, pues me estoy moviendo por las carátulas del menú del Apple TV, si le doy para arriba, o si le doy al Play, pues se me arranca iTunes. Sí, sí, sí, sí, qué guay. Y es un rollo porque además se arranca iTunes y empieza a reproducir. Con lo cual, el primer disco que tengo yo en iTunes, pues le estoy cogiendo cierto odio, porque corriendo tengo que ir a cerrarlo, o si le estás dando volumen o estás pasando el menú hacia arriba, pues le estás dando menú al Mac y estás escuchando el sonidito ese el famosito este, no sé si escuchas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y pues te cuento. Resulta que tú, si te metes en las opciones de seguridad y privacidad dentro de ajustes del sistema, ¿vale? Dentro de ajustes del sistema... Estamos hablando del Mac, entiendo. Del Mac. O del Apple TV, bueno, en principio del Mac. En el Mac tú te vas a preferencias del sistema, y en preferencias del sistema, en la primera línea, hay un icono que es seguridad y privacidad. Si te metes ahí, en principio lo tendrás bloqueado, ¿no? Con el candadito eso. Sí, bueno. Con el candadito. Y dentro de privacidad, a la derecha del todo, ¿vale? Abajo hay un botón que pone avanzado. Si pulsas en avanzado, aparece una serie de opciones que ponen cerrar sesión tras tantos minutos de actividad, solicitar contraseña, y hay una opción que pone desactivar el receptor de infrarrojos del mando a distancia. Puedes desactivarlo o activarlo para que no haga caso a un mando, o puedes decirle que el ordenador funcione solo con un mando a distancia con el que esté enlazado, o que funcione con todos los mandos a distancia. Vale, sí, pues mira, esto no lo sabía y me sirve porque yo al final el mando con el... Bueno, siempre lo puedo activar cuando me dé la gana, pero en principio yo no lo voy a usar nunca, salvo que tenga que hacer una presentación de una keynote o algo de esto, y lo típico, te llevas el mando del Apple TV para estar de pie explicando la charlita y dándole al botoncito. En ese caso, por ejemplo, tú puedes desactivar el receptor de infrarrojo del mando a distancia. Yo uso mucho el mando a distancia con el iMac, que lo tengo en el salón, porque sí, porque estoy viendo cositas, estoy viendo vídeos, estoy oyendo música mientras estoy, yo qué sé. Sí, no, sí, sí, a ver. Cualquier cosa. Sí, está genial cuando muchísimo. Quieres usarlo, pero cuando estás manejando otro dispositivo, claro, y al final estás manejando dos con el mismo mando, que además hace cosas distintas, pues una... Desespera un poquito. Yo tenía un mando con el iMac y tengo el mando que venía con el Apple TV, y lo que he hecho ha sido enlazar el mando del Apple TV con el Apple TV, y enlazar el mando del equipo con el portátil y el equipo. No, de modo que el mando del Apple TV no interfiere con ninguno de los equipos, y el mando de los equipos no interfieren con el Apple TV, que es lo que te estaba pasando a ti. Efectivamente. Pues nada, mira, me ha solucionado sin camino de beberlo una probadita que tenías. Me he acordado ahora. Es súper divertido, ¿eh? que le da las preferencias y se vuelve loco. Yo estaba por allí Madonna chillando por el salón, ¿sabes? Sí, además que siempre sale el mismo, y además el primero que hay en la biblioteca de iTunes que tengo yo aquí en el ordenador, no es música de la que me gusta a mí, es de la que le gusta a mi mujer, y a mí me gusta bastante poco. Entonces es como el otro día le decía, voy a borrar a este tío, o sea, ya le... Pero bueno. Sí, sí, sí. Está muy bien, muy bien. Pues la verdad es que es muy chulo. El tema de la Apple TV, a mí es lo que... Tú por lo menos lo estabas buscando, pero es que yo ni lo buscaba ni lo quería. Y lo que me ha sorprendido es que cuando me lo han regalado, a mí se me quedó cara de tonto diciendo, ¿yo para qué quiero esto? ¿Qué utilidad le voy a dar? Y ahora estoy muy, muy enamorado de la Apple TV. Yo creo que uno de los dispositivos que... Mira, yo soy honesto con esto, que yo recomiendo mucho la Raspberry y la sigo recomendando, sobre todo por el precio que tiene y porque es muy potente y sirve para muchas cosas y a mí me ha funcionado muy bien. Pero esto tiene algo que yo, mira, que no me llamaba la atención, y es verdad que ahora lo puedo conectar al NAS y todo lo que yo quería, pero en el fondo, al final le da más uso del que tú pensabas. Porque de estar viendo algo en el iPhone y replicar la pantalla, por pasarte un vídeo de YouTube, que estés en el ordenador trasteando tu biblioteca de fotos en el salón, como me pasa a mí muchas veces, igual está mi mujer viendo la tele y tal, o haciendo cualquier cosa, oye, y de pronto le digo, oye, mira qué foto, y la echas directamente a la tele, es una gozada. ¿Y has probado a poner el salvapantallas de las fotos y demás? Pues todavía no, todavía estoy con el National Geographic por ahí dando vueltas. Bueno, pues resulta que yo he puesto las fotos de estas, las de iCloud, las tengo puestas con mi usuario de fotografías y demás, y es un puntazo porque puedes crear, seleccionar un álbum de fotos determinado dentro de iCloud para que se reproduzca en el pase de diapositivas y demás. Y es chulísimo, porque estás con el Apple TV y cuando no lo estás usando, de repente se te convierte la tele en un marco de fotos y se queda todo el mundo embobado mirando. Y es muy guay. Mira, otra cosa que yo no estaba usando y de hecho no la he usado todavía y me la estoy planteando es iTunes Match. Porque yo, por ejemplo, yo, bueno, tengo mi música, tengo mi biblioteca musical y durante mucho tiempo, yo creo que un año, bueno, desde que salió Spotify hasta hace cosa de 3 meses o cosas así, pues bueno, yo pagaba una suscripción de 5 euros al mes, porque en el fondo yo escucho música en el trabajo, ¿no? Mientras estoy trabajando, pues me pongo los auriculares y escucho música. Y la verdad es que Spotify para eso va fenomenal. Pero como últimamente estoy trabajando más, estoy trabajando con más gente y estoy todo el día enganchado al teléfono o hablando, pues bueno, al final los cascos me lo pongo media hora y entonces pues tampoco le estaba sacando el provecho a Spotify y al final pues mira, cuando me pegué 3 meses así, digo, mira, es verdad que no es dinero, son 5 euros, pero me di de baja, puedo seguir escuchando música, pero es que no lo enciendo. O sea, al final, pues 3 ratos que tengo lo utilizo para escuchar podcast. Pero con el tema de tener ahora el Apple TV en casa, aunque yo tengo el NAS y tengo mi música ahí, pero oye, mola mucho tenerlo en la nube, no es dinero, creo que son 25 euros al año. Sí, y oye, pues también me puedo conectar desde el iPhone y llevármelo a cualquier sitio, o tenerlo, como digo, en el Apple TV por si quiero ponerlo en la tele o una cenita en casa, o lo quiero poner en... Bueno, yo también tengo un reproductor de estos, de unos altavoces por Bluetooth, con lo cual también desde el mismo iPhone o desde el iPad también le puedo pasar música. Y estaría muy bien. Entonces, pues estoy contemplando pues esa idea, ¿no? Porque al final, es verdad que son 25 euros al año, que yo creo que comprándote un disco o dos ya está más que amortizado, que lo tienes para estar haciendo cualquier cosa en la casa y lo estás escuchando de fondo. Yo lo tengo desde que salió. Cuando salió el iTunes Match, directamente lo contraté como prueba. Y vamos, y no me planteo no renovarlo, ¿eh? Por eso, ya, yo, bueno, la única cosa sí que, bueno, yo tengo mucha música, y no sé si lo comenté alguna vez aquí o en el otro podcast este de Paseando Podcast, mi mujer vivió mucho tiempo en Chile, y bueno, pues ya tiene música de artistas de allí, que yo no conocía de nada, y a mí a veces me ha costado trabajo encontrar carátulas. No sé yo, Apple, cuán potente, supongo que en Sudamérica también vende mucho y también lo típico de no sé si encontrará portadas y subirá la música porque no la tienen ellos ya. Tampoco me he puesto a buscar los discos en iTunes, pero bueno, que al final sé que lo haré y se acabó. Y como te digo, yo con esto estoy bastante, bastante contento y la verdad es que al final lo que decía, al Apple TV le das más uso del que en un principio tienes pensado. Bueno, la verdad es que sí. Está muy guay. Oye, ¿te han regalado alguna otra cosa? Aparte pues, sí, pero que se enchufe y solo me gusta a mí, como yo digo. No, lo demás ha sido ya ropa y cositas varias, que también está muy bien. Han sido muy generosos los Reyes. Sí. Y bueno, los Reyes sí, otra cosita que yo tampoco, porque no lo había usado, porque yo cuando leo algo leo en el iPad, que bueno, los Reyes Magos dejaron en mi casa para mi madre un Kindle. Y bueno, mi madre es feliz. O sea, ha sido como... ¿Cómo no me había enterado yo de esto antes? ¿Tuviste el descuento del Rey Bilito? ¿No fue el Rey Bilito? Al final no fue Rey Bilito, fue otro. Fue otro, sí, otro rey. Otro rey. Descuento, si es que otro rey descuento. Y bueno, la verdad es que mi madre está encantada. Y luego además que a mí hay una cosa que siempre diré, que lo bueno que tiene... Es verdad que somos unos raros, que mucha gente no nos entiende. Que nuestras mujeres, cuando estamos con el Twitter liado, con los auriculares, los micrófonos y tal, nos miran raro. Pero, coño, que hay gente muy baja, ¿no? Y enseguida dije, oye, ¿algún sitio para libros y demás? Y bueno, dame tu correo, Dropbox funciona muy bien. Y la verdad es que hay una comunidad que al final lo bueno que tiene esto es que conoce gente que al final compartimos cosas, pero ya no solo inquietudes, sino que, oye, la gente comparte información. Te ayudan, se preocupan, te dan soporte y oye, que al final es todo muy fácil. Yo cuando Sí, hablo con sí. gente digo, pues es que es muy fácil, o sea, escribe un tuit y enseguida tiene contestación, que bueno, que yo pues agradecer a la gente que ayuda, no solo a mí, sino a todo el mundo, yo también intento ayudar en la medida de lo posible y oye, es una gozada, porque al final muchas veces nos dice que estáis todos liando. A mí siempre me dicen, siempre estás liando, siempre estás intentando. Y cuando vienes aquí, y ese cacharrito blanco que tienes ahí con luces, que y este otro y tal, y te miran como diciendo, eres un raro y eres un complicado, pero cuando te ven funcionando, pues como pones una serie, como escuchas la música, como compartes cosas y tal, y dicen, joder, tío, es que lo haces todo muy fácil. Y bueno, pues es que eso es la tecnología, facilitarte la vida. Lo único que tenés es Totalmente. inquietud y, oye, y lo que no sabes es preguntarlo y leer mucho. Así Oye, que, voy a comentar una cosa que creo que es importante. dime. Con respecto al tema de los libros que tú has estado comentando, antes había una página web que se llamaba para el tema de la gente que no le apetece gastarse dinero en libros. Yo estoy muy, muy en contra de esto. Yo todos los libros que leo me los compro y te lo aseguro, ¿eh? Que me lo compro todo. Pues antes había una. Lo que pasa es que me he cruzado alguna de estas problemitas y no quiero comentar. Antes había una página web donde la gente se descargaba los libros de forma de forma dudosa, ¿no? Que era epubgratis.me. Pues resulta que cambió de manos la página web esta. Antes te lo descargabas y tenías un magnetic link que te enlazaba con con torrent, ¿no? Y descargabas los libros a una velocidad espantosa. Bueno, pues cambió de manos este dominio y ahora esta página web tiene exactamente el mismo aspecto, pero para descargar tus libros lo que tienes que meter es un número de móvil. No te descarga el libro y lo que hace es cobrarte un pastizal en mensajes, en una suscripción de SMS. Entonces, hay que tenga cuidadito la gente con la página epubgratis.me, que lo que te hace es sacarte pasta ahora y no hay libros, ¿vale? O lo mismo te da un enlace, pero primero te saca un pastizal, que es más caro que lo que te pueda costar el libro comprándotelo, ¿vale? Es un castigo merecido para aquel que piratea libros, pero me da pena a pesar de todo. De cualquier modo, después de haberse cargado esta gente epubgratis.me, como todo surge de nuevo, ¿vale? Ha aparecido una nueva página para descargar libros de forma evaluación, ¿no? Para evaluar, que se llama epublibre.org, que es el equivalente, y con esa, si decides no comprar el libro porque eres un sinvergüenza y eres un desgraciado y no quieres darle de comer a los pobres escritores, pues intenta que no te estafen con epublibre.org en vez de con epubgratis.me. Sí, bueno, Era claro. una. Hay otra página también para libros, el papirefb2.net. Sí, pero lo de epublibre.org, simplemente por cultura y curiosidad, échale un vistazo porque está muy bien organizado. Bueno, yo mira, yo el libro que me estoy leyendo ahora, que es que ven los astronautas cuando cierran los ojos, que es un libro que se ha sacado en versión electrónica de Aberrón, otro tuitero de pro. Pues bueno, al final es verdad que lo vende y tal, y al final lo ha puesto de forma gratuita y cobra una donación. Y bueno, yo le he hecho. Me lo estoy leyendo, me está gustando mucho el libro. Y digo, oye, pues al final es la voluntad, ¿no? Pero bueno, yo pienso muchas veces como tú. O sea, si es como una aplicación, que bueno, yo hace ya tiempo que no hago eso. Pero al final, muchas aplicaciones que es verdad que yo echo de menos el poder probarla. Pues igual te la instalabas cuando tenías jailbreak en el teléfono y tal, la probabas, pero al final la que te funcione y quieres, la compras. Terminas comprándola Porque tampoco es dinero. fuera de complicaciones. Entonces, pues con los libros, si te gustan, pienso lo mismo. También a un precio que hay libros y libros. Pero bueno, Y quiero comentar una cosa que me acabo de acordar ahora. Cuando has comentado lo de la estafa esta de las suscripciones de teléfono, pues hay otro timo que Facua lleva dándole vueltas también, y es un mensaje que te llega al móvil, que además te dice, te estoy escribiendo por WhatsApp, dime si te llegan mis mensajes. Ah, ese es muy guay. Entonces, pues un número de teléfono, el 25568, que si tú contestas, porque no te fijas en el número o yo qué sé qué, pues tú le contestas sí, no sé cuánto, y en el momento que contestas al mensaje, pues se te da de alta en un servicio de estos de mensajería de forma masiva, y como ya has tú ya has contestado, digamos, has dado vía libre para que te puedan, para que te suscribas, que te puedan empezar a cargar mensajes, y esta gente, pues, bueno, te van mandando mensajes cada vez que ellos quieren, te cobran una pasta, y al final, pues, tu factura del móvil, pues, puedes tener ahí una sorpresita de unos cuantos euros. Muy chuli, muy chuli. Así que la gente que tenga cuidadito, que la pillería, ya el timo de la estampita no se hace por las calles, sino se hace por los teléfonos, las páginas web. Totalmente. Y bueno, yo siempre lo digo porque, bueno, a lo mejor si le llega a alguien así, bueno, yo siempre digo lo mismo, quien nos escucha, normalmente, porque luego me escucha mucha gente que no me dice que me escucha, entonces no lo sé, pero pues todos estamos más o menos metidos en el mundillo de la tecnología. Y te hueles ciertas cosas, ¿no? Pero hay mucha gente que bueno, yo tengo un amigo mío que me vino un día que me dijo que me escuchaba, yo me di un poquito de vergüenza y no tira mucho por la tecnología y oye, pues hay mucha gente que igual no se entera tanto de ciertas cosas y es importante, ¿no? Porque es que al final te pueden meter 30 o 40 euros en la factura del móvil sin que te des cuenta. Sí, además es verdad, es tremendo. Bueno, hablando de móvil, te voy a comentar ahí enlazando fácilmente, ¿eh? Uh-huh. Te voy a comentar una cosa que me he comprado, que bueno, que se lo he encargado yo personalmente a los Reyes Magos, que es un cacharrito que me ha costado súper barato, ¿vale? En eBay o en Dealerstream, uno de los dos sitios, que es un emisor. Yo estaba buscando como adquirí el iPhone 5S. Y yo todos los cacharritos que tengo para el coche son con el conector de 30 pines, pero me pido un poco con el culo al aire, no quería decirlo así, pero me vi un poco atrapado, ¿no? Porque no podía escuchar podcast en el coche y demás. Entonces empecé a buscar un emisor FM para el teléfono que fuese conectado al puerto de auriculares. Pues, ¿cuál no ha sido mi sorpresa cuando encontré un emisor FM que viene con un micrófono incorporado? Yo no sé para qué será esto, me costó súper barato, o sea, creo que eran 4 o 5 euros el cacharrito. Bueno, pues resulta que es un manos libre, y por 4 o 5 euros tienes un emisor FM en estéreo que funciona de verdad muy, muy bien. Tiene una emisión bastante potente con una pantallita digital que te dice en qué frecuencia está emitiendo. Y cuando te llaman por teléfono o tú llamas por teléfono, el audio de la persona que te está hablando suena por los altavoces del coche y el micrófono del cacharrete ¿cómo se llama esto? Funciona perfectamente, o sea, te oyen a la perfección. Tiene un, ¿cómo se llama esto? Un anulador de ruido, un inhibidor, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero será un filtro, supongo, a fin de cuentas. Sí, un filtrito, quita el ruido ambiente y la verdad es que suena bastante bien. Y a mí me ha sorprendido muchísimo porque funciona espectacularmente bien. Yo compré dos por si fallaba uno y al final tengo uno en cada coche porque viene con un cargador USB. Sí, yo creo que de todos modos, si tú coleccionas todos los cacharritos estos que tienes para escuchar el coche, yo creo que igual sumas unos cuantos, ¿no? No, pues sí, lo que pasa es que al final me he quedado con esto, porque es que tiene una emisión súper limpia. Normalmente todos los emisores FM que he ido comprando tenían el problema de que tenía un pitido de fondo y bastante molesto. Lo que pasa es que, verás, sube el volumen un poquito y te olvidas del pitido, ¿no? Pero esto no, esto es un sonido muy, muy, muy, muy limpio. Y me he quedado pasmado. Te pasaré el enlace para que pongas el emisor en el podcast. Uh-huh. O sea, en el post del podcast, porque de verdad que me estoy buscándolo ahora mismo. Sí, porque no, yo probé uno hace años, pero es lo que tú dices. Al final, No sé si era tanto interferencia, ruido que era, pero bueno, de esto que se enchufaba en el mechero del coche, emitían y con la radio pues sintonizaba, pero no se terminaba de escuchar. Es verdad que estoy hablando de un cacharro de hace 3 años que la tecnología no es la de ahora. O ha subido, ¿eh? Ha subido el cacharrito. Ahora cuesta 6,15 euros. Vamos, eso, pero bueno, eso será porque lo están vendiendo bien. Sí, es que funciona muy bien, tío. Es que me he quedado yo me he quedado pasmado. Y otra cosita que me compré es que igual que tengo todo orientado al conector de 30 pines, también los cargadores y demás están orientados a los conectores de 30 pines. Entonces me compré un par de cables que eran compatibles con el iPhone 5S y 5, con el tema del chip y toda la tontería esa. Y para cargarlo, me compré una batería de esta externa, que tiene forma de cilindro, tiene el tamaño de un bolígrafo, pero gordo. Imagínate que es un bolígrafo gordo. Y va de lujo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que yo estaba viendo por ahí varias baterías y gente que ha estado comentando la batería. Yo la verdad es que no la necesito, pero sí se la recomendaría o sí se la regalaría a mi mujer y a cierta amiga que hace un uso de WhatsApp. Pues yo creo que la aplicación por excelencia. Sí, yo compré dos. Uno que me costó 5 euros. Que viene con, la verdad es que tiene el mismo tamaño que un iPhone, un poquito más grueso, de 4.000 o 5.000 miliamperios. 4.000 miliamperios, que dura bastante, son para dos cargas y pico, y lo lleva siempre mi mujer en el bolso con un cable de iPhone. Y el que he comprado yo, el que tiene forma de bolígrafo, es de 6.000 miliamperios y lo llevo en el bolsillo, es que no ocupa sitio. No, yo es que siempre digo, o sea, llevas uno que lo llevas en el coche o lo llevas en el bolso o lo que sea y oye, te saca de un apuro muchas veces. Jolín, que si te saca de un apuro. La verdad es que es tremendo. Sobre todo estoy súper enganchado. Lo he borrado ya 2 o 3 veces, pero vuelvo a instalarlo porque soy así de tonto. El Candy Crush me tiene amargadete. y eso cuando me he estado quedando en el hotel en el inventario, no tenía otra cosa que hacer que ponerme a jugar al Candy Crush y es una pesadilla el juego ese. Yo de momento no he jugado ni un día, o sea, ni se te ocurra jugar porque te va a enganchar. Por eso no. Pues al final ese juego lo que tiene peor es que te consume la batería a una velocidad increíble. Y el cacharrito este me viene de lujo. Interesante. Y bueno, pues sí. Creo que el año pasado, que parece que fue muy lejos, estuvimos hablando también nosotros, que lo tengo que apuntar las notas, de un emulador de Android, BlueStack. Sí, BlueStack. App, no sé qué. Sí, App Player. Eso. Bueno, eso. Hay dos productos, está el App Player y el Game Pop. Yo ese no lo conozco. El Game Pop creo que es un cacharro de hardware, ¿eh? Sí, es como una cajita blanca o un cubito. Sí. Que bueno, pues lo que tiene son aplicaciones móviles para el televisor. Sí, es una cajita encapsulada y demás. Pero yo te comenté el tema este porque yo no tengo nada Android. Tengo una tablet, en realidad no la tengo yo, la tiene mi hija. Y yo no la puedo usar. Y tenía curiosidad con algunos juegos. Por ejemplo, uno que había puesto en las notas yo, el The Cave. El The Cave antes no existía para iOS, solo para Android. Y quería probarlo, quería juguetear y demás. Y una cosa que hice fue el buscar un emulador de Android. En principio me metí con el tema del SDK. Para tener una máquina Android en el Mac o en el PC y no funcionaba bien, y más lento que la Mac y demás, un poco frustrante. Y entonces me topé con el BlueStack este, que es un emulador de Android que funciona tanto en Windows como en Mac y va realmente bien. Tiene todas las tiendas de aplicaciones compatibles, tanto el Google Play como la otra, no me acuerdo cómo se llama. las alternativas esas. Uh-huh. Y ahí te instalan los programistas y van perfectamente, ¿no? Bueno, va tan perfectamente como potente sea tu equipo, ¿vale? Que si tienes un 286 probablemente no vaya demasiado bien. ¿Y la, pero bueno. ¿Y la aplicación esta está tanto para Windows, entiendo, como para Mac? Sí, sí, sí. Tanto para Windows como para Mac. Y además es gratuita. Es perfecta. Perfecta. O sea que al final estás convirtiendo... Bueno, y con tu Apple TV al final te puedes convertir tu tele en una tableta grande. Pues sí. La verdad es que está muy guay. Tú, me estoy acordando, Charo Falcón esta tarde, estaba yo esperando al niño a la puerta del colegio, estaba mirando Twitter, yo en mi línea, y preguntaba por el Chromecast. ¿Tú has podido probarlo? ¿Conoces a alguien que lo haya podido probar? ¿Quién narices lo tenía? ¿Carlos Sobor? No, estaba pensando un compañero de trabajo, se lo han regalado. Uh-huh. Y la verdad es que me dijo, oye, ¿cómo funciona esto? Digo, a mí no me hables de eso, que no... Que no, la idea, lo digo porque ha sido un tuit que hemos cruzado así, sin, vaya, que no estaba ni atento ni me interesa ahora mismo, pero comentaba eso, que lo buscaba y yo le he dicho, oye, porque quiere el Chromecast, que aparte, no sé cuánto tiempo lleva en el mercado, pero lleva varios meses... Sé que se ha montado al principio y en España de hecho no se vende y no se escucha hablar y, oye, yo no sé, puede ser estupendo, pero bueno, no se está vendiendo, con lo cual algo pasa. Yo no sé si es que es malo o la gente se espera una cosa y funciona otra o que solo hay un tío fabricándolo y no da abasto. Pero claro, la idea que ella tenía era más sobre todo para instalar aplicaciones para ver fútbol, por lo visto, ¿no? Lo he comentado. Que, claro, que tiene aplicaciones para ver fútbol. Yo no sé qué aplicaciones porque yo no soy futbolero. Y entonces la idea era por ahí, porque en el fondo pues yo entiendo que lo que quiere es un Android que pueda volcar contenido a la tele. Que mucha gente puede utilizar Android viejo y sé que se puede instalar en un teléfono Android, puede instalar un Chromecast y algunos teléfonos de estos como de LG y demás que tienen salida HDMI, pues lo puede usar, ¿no? Pero no sé, yo por eso, es que del Chromecast, que algunas veces me han preguntado, no tengo ni idea. La idea que tengo es que se vende poco y la gente no habla de él. Pues ni idea. Yo ya te digo, el Chromecast no lo conozco. O sea, conozco, sé lo que es, ¿no? Pero que no he podido trastearlo, ni lo he podido mirar, ni nada de eso. Claro, pero bueno. Por eso digo, yo al final no sé, en teoría se le puede instalar aplicaciones, pero... Claro, ¿cuántas aplicaciones hay? Porque al final todo esto es siempre lo mismo. Como cuando salió Windows o Phone, pues que había pocas aplicaciones. Entonces, yo sé que vale barato, porque creo que son $35. Aquí no sé si se venden. En el fondo uh-huh. Es como un pincho USB, no tiene mucha más historia. Pero pueden realmente hacer. Es que no sé lo que hace. No. Entonces, pues bueno, si alguien lo sabe, yo sé que se vende por 44 euros. Mira, lo estoy viendo ahora aquí en Amazon. Por 44 euros lo tiene. Pero no sé, si al final solo le puedes instalar cuatro aplicaciones y no está la que tú quieres, que a lo mejor sí está para un dispositivo móvil, pero no está para el aparatito este, que no lo sé, no sé qué tecnología usa, ni qué hardware tiene, ni nada. Pues no sé, pero bueno, que existe y ya lo enteraremos si funciona o no. Y ya está. Oye, una cosita que he conseguido también en estos reyes, es que estabas comentando que si dispositivos a Android y demás, me han devuelto, porque es que a mí me habían regalado un teléfono, la persona que me lo ha regalado, no quiero decirle, él sabe quién es y se lo agradezco muchísimo, me lo regaló para dárselo a mi sobrina, era un Nexus One, el Google Nexus One. Me lo dio para mi sobrina. Mi sobrina ha recibido un móvil estos reyes y me ha devuelto el teléfono. Y estoy trasteándolo y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver qué se puede hacer con un teléfono de eso. Pero estoy ahí pecando un poquito. Es mi primer Android que lo utilizo como teléfono de trabajo y estoy pecando. Estoy traicionando a Apple. Yo que tengo incluso unas zapatillas con la manzana de Apple que me han regalado también los Reyes Magos. Bueno, pues eso fue muy, muy friquitú y muy sí, totalmente. Todo. Sí, lo publico en Twitter. Si alguien quiere verlo, se ven mis pies con la con mis zapatillas estar en casa de manzana. Bueno, a mí el otro día me hizo gracia, no me la cuento, pero una amiga, no sé, saliendo hablando del tema del trabajo, donde yo estaba hablando con el marido, donde trabajaba tal, dice, ah, pero tú no trabajas en Apple. Digo, ¿cómo? Dice, tú no trabajas. Yo juraría que tú trabajabas en Apple. Y digo, porque como siempre estás con manzanita y hablando tal, digo, no, yo no. Bueno, no estaría mal, viví allí. Estaría por bien, Palo Alto, por allí, digo, no sé. Sí, pero además, pero no abajo, sino en la parte alta y con buen sueldo. Pero no, sí. no trabajo en Apple, no trabajo en Apple. Pero me hizo gracia el comentario, digo, a veces la gente que nos ve desde fuera, yo siempre digo que hay dos mundos y muchas veces damos cosas por hechas cuando explicamos cosas y hay mucha gente que le suena chino lo que hablamos y que damos por sabidas cosas que no tienen por qué saber y cómo nos ven, ¿no? O sea, no. En fin. Absoluta. Bueno, pues poco más te puedo decir de los Reyes Magos y demás. Y el tema del BlueStack, la verdad es que me ha gustado mucho. Te lo quería comentar. Pues habrá que probarlo, porque oye, siempre. Yo ahora mismo no tengo tiempo, pero siempre gusta cacharrear con alguna cosita y alguna aplicación y probar. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que terminemos de grabar? Sí, hombre, claro que sí. En público o en privado. En privado. No, te voy a decir una preguntita. Resulta que con el tema de NAS y demás, uh-huh. En el trabajo he recibido un NAS. Ajá. Me han dado un NAS porque por circunstancias, ¿no? El caso es que el NAS este es un NAS de 3 teras y demás, una historia, ¿no? Y quiero utilizarlo como proxy. ¿Eso se puede hacer? ¡Bash! Pregunta de... Como proxy. ¿Qué lleva dentro? ¿Un sistema operativo Linux y demás? No sé qué NAS tienes tú, pero en teoría sí se podría porque el sistema operativo que lleva una distribución de Linux, montar eso sí sobre un microprocesado ARM, uh-huh. pero al final es Linux y tú puedes montar un proxy, entiendo, vaya, te lo puedes montar cualquier plataforma. Pues voy a hacer una cosita, como lo he recibido, ahora voy a intentar montar un proxy de aquí a cuando grabemos de nuevo. Ajá. Y te contaré cuáles son los experimentos que he hecho con escenas. Yo sé que por ejemplo, bueno, no sé, porque claro, hay tantas marcas de NAS, pero uh-huh. QNAS, por ejemplo, si tiene yo no sé aplicación ni qué marca de proxy. Y Synology, sinceramente, no lo sé porque no me he puesto nunca a hacerme un proxy. Pero vaya, yo creo que sí se puede, ¿vale? Pero sabiendo un poco, al final una distribución Linux y un proxy, que además es un programita tonto, yo ajá. creo que se tiene que poder hacer. Pues voy a ver si soy capaz de poner en marcha el tema del NAS en el trabajo. Y lo mismo me tienta y me termino comprando uno para casa. Lo dudo, pero... Porque ya con el Mac en el salón y el Apple TV ya no quiero absolutamente nada. Uh-huh. Pues mira, he encontrado un enlace que te lo voy a poner por aquí para que tú te lo revises. Uh-huh. Y no sé si te va a dar de algo. Pues otra cosa, sí. Y no, mira, bueno. No sé, yo hablo de muchas cosas. Para eso es divagaciones tecnológicas y divagamos y vamos saltando de un lado a otro. Divaga. Pues yo estoy en mi trabajo, pues yo me dedico a hacer ahora aplicaciones móviles y demás. Bueno, más es verdad que pico, pero sobre todo pienso, ¿no? Y hago diseño y demás, pero bueno, también estoy picando y tal. Y con el mundo de las aplicaciones de iPhone, de iPad y demás, pues la gente está un poco perdida. También con Android, aunque yo Android no tengo ni... no he codificado nunca. Y bueno, pues se está montando... para hacer pruebas y demás, y he tenido la oportunidad de probar una cosa que hacía tiempo que había visto, pues estas veces que te pones a navegar por internet para ver cómo se pueden, qué cosas existen y demás, y una cosa interesante, que quizás no le interesa a todo el mundo, solo a los desarrolladores, y quizás no a todos los desarrolladores porque tiene un coste que no es barato, pero como idea me resulta interesante y es lo que quería comentar. Hay una empresa que se llama Perfecto Mobile, tal cual suena, y... Uh-huh. Que lo que te permite, pues, una plataforma en la nube de dispositivos móviles reales. Con lo cual, tú si quieres probar una aplicación que tú hayas codificado, pues la puedes probar en un dispositivo real a través de Internet. Esta gente lo que te vende es un aparatito y bueno, te dan el kit completo, ¿no? Yo creo que se alquila. En el fondo es un ordenador, el que yo he visto, un HP de estos pequeñitos, de sobremesa pequeñito, pero como un barebone prácticamente. Y unas cajitas, que una por cada dispositivo, una especie como de disco duro de 3,5 externo, un poquito más chica, y eso va conectado por un USB al ordenador que te he comentado, y luego tiene un cable, una salida USB para conectarlo al dispositivo que quieras. Y puedes conectar un iPad, un iPhone 5S, un iPhone 4, un Samsung Galaxy S3, lo que te dé la gana. Y a través de su plataforma, pues lo que te Sí. hace es que tú desde el ordenador ejecuta la aplicación del teléfono, o sea, es un mirroring, por decirlo de alguna manera. Eso es accesible a través de una plataforma online, con lo cual tú puedes tener un teléfono de este tipo conectado a un ordenador, a este ordenador en concreto, en una oficina, no sé, en Madrid, y tú desde Sevilla, pues te conectas, haces tu prueba y lo estás probando realmente no en un simulador. Porque al final, todos los que hacemos aplicaciones, bueno, con el iPhone y tal, utilizamos el simulador que viene con Xcode, y en Android, pues hay también emuladores de Android y demás. Pero con esto, lo bueno que tienes es que lo estás probando en un dispositivo real. Que al final, en la prueba final que cualquier desarrollador hace, lo hace todo en el simulador y después dice, oye, me lo voy a pasar a un dispositivo y o se lo pasa a los colegas para que hagan un último testeo. Pues esta plataforma te lo permite hacer y me ha resultado bastante interesante. La verdad es que curiosa es, no la trabajo yo directamente, simplemente que bueno, la he visto por ahí y me he acercado a olisquear en mi afán por conocer. Y la verdad es que está curioso. No, supongo que no será barato, que tiene que ser caro, pero bueno, de cara a gente que se dedique profesionalmente a esto y tengan equipos distribuidos y necesitan hacer pruebas y demás, pues mira, cuanto menos curioso. La verdad es que el mundo de las aplicaciones móviles se mueve. Es verdad que hay muchas aplicaciones móviles, pocas se rentabilizan, porque, bueno, se piratean, se venden baratas, se invierte mucho tiempo, pero de vez en cuando sale alguna que funciona bien. Sí, una de cada 1.000. Bueno, Bueno. pues sí, pero ¿verdad? Eso es lo que hay. Funcionan bien a nivel de negocio, dices tú. Sí, hombre, claro, yo estoy hablando de nivel de negocio. Al Sí, final hay a nivel aplicaciones de. que usa mucha gente, pero al final hay que amortizar muchas cosas y ahí no se gana. Al final el que gana dinero es haciendo aplicaciones para empresas o privadas y demás, que bueno, que ahí se paga de otra manera. Pues sí, pues sí. Y nada más, Oye, no por sé, cierto, dime. ¿cuándo vas a empezar con las NS4 de Málaga? Yo no sé cuántas veces me las preguntáis y siempre te digo lo mismo y nunca lo hago. O sea, ya me da vergüenza decírtelo. No, tú sabrás, a Sí, mí me da sí. igual, tú te lo pierdes, es una experiencia. ¿Tú sabes lo que voy a planificar yo? Te lo digo por si quieres tomarlo como idea, ¿no? Para este año, y que la semana que viene, pasado mañana es el tercer jueves del mes, entonces será la Pod Night, el evento este de podcasting que he montado aquí en Sevilla. Pues la Pod Night será este jueves, pues el jueves de la semana que viene hacemos la primera NSCoder del año, y lo que pretendo hacer este año, a lo largo del año, es desarrollar una aplicación completa desde cero en la NSCoder Nights desde enero hasta diciembre. Y queremos hacer todo el desarrollo completo, desde el diseño conceptual hasta la subida a la Apple Store y demás. Y vamos a hacer el desarrollo completo. Sería una opción muy interesante a la hora de plantear una NSCoder en Málaga, ¿no? Sí, la verdad, a ver, yo reconozco que a mí, bueno, que sé que lo voy a hacer, no sé cuándo, pero también es cierto que yo aquí en Málaga no conozco a mucha gente, igual que en Sevilla sí, Sí, pero que la después me historia llevaré está. seguramente una sorpresa. Es que lo suyo es que si tú lo haces y lo planteas y lo orientas, como si fuese mucha gente, al final va mucha gente. Y aunque vayan cuatro gatos, si el objetivo es desconectar y hablar y charlar de tecnología y aprender a programar y mejorar, seguro, vamos, pero segurísimo que va a haber gente Sí, a alguna. la reunión, aunque solo sea uno, al final se irá creciendo eso y te va a llevar una agradable sorpresa. Yo tengo muy buenos amigos que han surgido de la NS Coder, pero gente que yo no sabía que iba a ser tan cercana y son excelentes el 99% de ellos. Oh, hay uno que era un asco, que era una pesadilla, que histórico ya, la NS Coder de Sevilla. Y pero aparte de ese elemento, que siempre puede haber un elemento subversivo por ahí, los demás son excepcionales, pero excepcionales como personas y demás. Así que te lo recomiendo porque te vas a llevar con una sorpresa, ¿eh? No, si yo cuando, date cuenta que los que vayan van a tener las mismas inquietudes que tú. Sí, sí, sin duda, sí. O sea, al final, de eso estoy seguro. Y alguna vez lo he preguntado y lo he comentado, oye, y tal, y siempre había gente, oye, avisa, tal. O sea, que al final no estaría solo y sería más de tres. Y al final estas cosas... Pues apunta gente, porque yo aquí se hizo hace tiempo otra cosa por el estilo. Bueno, fue una jornada de un día solo, pero sí. Bueno, aquello se caía de gente y a mí me sorprendió. Después, por desgracia, no se ha vuelto a repetir. El que lo organiza lo intenta localizar, pero están en otros quehaceres. Pero que al final estas cosillas organiza, conoce gente y funciona bien. O sea que... Organízalo tú, que va a ser chulo. Yo con el... Yo lo que pasa es que llevo muchas cosas para antes. Es que al final soy una mente inquieta. Y mi mente no para, la gente que me conoce dice, estás todo el día inventando, pero no puedo hacer tanto. O sea, yo me tendría que tocar un lote de la primitiva de 29 millones de euros, por ejemplo. Somos miserables hasta soñando. Yo más. Tú más. No, yo con 29 millones de euros creo que voy bien. Y dedicarme a mi cosita, ¿sabes? Somos miserables hasta para soñar, amigues. Yo cuando me toque la lotería, yo quiero que me toquen miles de millones, ¿sabes? Yo quiero tener el PIB de un país gordo, ¿sabes? Uh-huh. Y ya está. Si es por soñar, si es gratis soñar. Sí, sí, sí. Yo quiero no volver a plantearme nada de dinero. De las pocas cosas que son gratis. Oye, y otra cosita que quería comentar, que bueno, que yo creo que corresponde, que la novena jornada de podcasting realmente se van a celebrar en Barcelona, parece ser. Está súper Sune haciéndolo. Sí, está ahí Sune, que no descansa. Yo este hombre no sé de verdad cómo lo hace, cómo saca tiempo, pero bueno, la verdad es que se lo está currando y oye, pues, perdón, que nada, que en Barcelona pues van a ser un poco distintas a otras, lo cual pues yo creo que también puede estar bien. Porque siempre que las cosas se van cambiando, pues es mejor que siempre lo mismo y demás. Y bueno, pues nada, yo espero poder ir. Siempre digo lo mismo. No sé si al final iré, no iré, pero bueno, pues yo creo que como tengo familia allí, escaparte un fin de semana puede ser excusa. Uh-huh. Y allí puede estar bien al final tirar para allá. No lo sé, ya al final lo sabré 3 días antes si voy o no voy, pero vaya, la intención es ir porque, oye... Todo el mundo dice que se pasa muy bien. Yo no he vivido ninguna porque siempre me ha surgido algo. Soy el hombre ocupado. Pero bueno, y darle la enhorabuena a la gente que se lo está currando. Que pues bueno, sí, la enhorabuena sí. Y las gracias porque al final, vaya o no vaya, es una cosa que yo creo que disfruta todo el mundo. Y cuando la gente hace las cosas de forma desinteresada por el bien de la gente, pues de los demás, pues siempre está bien. No, aparte se ha movido lo más grande. Yo no sé si a más gente lo ha hecho. Pero yo sé de alguien muy cercano al que le ha pedido que haga un taller allí directamente, pero mucho antes de nada, de que se supiese seguro que iba, antes de que le diesen el presupuesto del Valkyria, el sitio donde se va a hacer. Valkyria Hub. Pues antes de eso ya había hablado y tratado con un montón de gente sobre temas de talleres y charlas y demás. Sí, es lo que yo comentaba al principio. Bueno, la persona cercana soy yo. Me ha dicho... Y tal, tú eres muy cercano a ti mismo, sí. Sí, yo me amo y demás. Duermo conmigo. Pues yo pretendo hacerlo, el taller que me ha solicitado que haga. Lo que sí, por lo que... No digo más, por si acaso... Por lo que yo he escuchado y demás, pues parece ser que eso, que va a ser solo una jornada, que entonces va a haber menos talleres, porque da tiempo a hacer menos cosas. Uh-huh. Pero bueno, oye, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que... Que nada, y yo sé que, bueno, que es lo que he comentado al principio del capítulo, que al final, pues, pide ayuda y al final que nos vamos ayudando y van saliendo cosas interesantes adelante y oye, que esas cosas siempre están bien, que nos ayudemos uno a otro, que al final eso es lo que nos queda. Pues sí. Oye, una cosa que te iba a decir ya, y ya lo vamos a dejar porque tengo al niño con fiebre y ya tenemos que cortar un poquito. Uh-huh. El tema de los dispositivos que estaba recomendando, sí. ¿Vale? Tanto el auricular Bluetooth como el Apple TV, ¿vale? Uh-huh. Y demás. Que esto yo lo he comprado el cargador de portátil, emisor en eBay o Dealstream, pero esto tarda la misma vida en llegar. Sí, donde sí. Se pueden conseguir barato y rápido es en Amazon, ¿vale? Y he encontrado el Apple TV, lo he encontrado más barato que en la propia web de Apple. Así que yo animo a la gente. Nada, pasaremos, pondremos en la página web los enlaces. Lo haremos, sí, lo pondremos enlace afiliado por si alguien le da por comprar a través de eso. Pues bueno, si nos cae alguno de orillo para pagar el hosting, ah, perfecto, nos vendrá muy bien. Si no nos cae, seguiremos grabando igualmente. O sea que por dinero sí, no va a ser. Sí, esto es vicio. Esto somos unos viciosos. Por eso yo no juego al Candy Crush. Porque sé que, sí. Me he perdido. Y te ahora realmente estoy deseando. O sea, tú estás deseando terminar de grabar para jugar al Candy Crush. No, en realidad no. Estoy deseando ver si al niño le ha subido la fiebre. Pero bueno. Bueno, esperemos que no y que se mejore el pequeño. No, estas son las asquerosidades de las Navidades. Que cuando acaban las Navidades y entra el invierno fuerte y la gente vuelve al colegio, los niños vuelven al colegio. Esta mañana, este mediodía, parecía un desfile de zombies los niños saliendo de cole. Los pobrecitos todos mosqueando y demás. Qué pena. Bueno, las cosas. La vida. Pues nada. Bueno. Terminamos ya aquí el capítulo 48 y esperemos que el 49 llegue prontito. A ver, esperemos que sí. Así que nada, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. La web del podcast es www.divagacionestecnologicas.com. Asimismo, contamos con una dirección de correo donde podéis mandarnos vuestras sugerencias, temas a tratar y cualquier cosa que se os ocurra. La cuenta es podcast@divagacionestecnologicas.com. Asimismo, también tenemos cuenta en Twitter, @DeepTecnológicas, por si nos queréis contactar. O si preferís hacerlo directamente en nuestras cuentas personales, podéis hacerlo en @PremiumCM o en @Materrom. Este podcast podéis encontrarlo en ebooks y, como no, en iTunes, donde os agradeceríamos que nos hicieseis una reseña. Palabras que contengan la sílaba par y que pagarías por ellas. Barbacoa. Ah, muy bien, muy bien. Yo, sin duda, pagaba unos eurillos buenos, ¿eh? Por una barbecue. Ahora yo, va. Barba. ¿Barba? En serio, barba, tío. ¿Qué pasa? Una barba hay que mantenerla y tiene sus cuidados. Eso hay que pagarlo. Pues vale. Barry White. Ahí estoy contigo, brother. Yo digo... barco. Sí, nene. Yo digo más tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, tío, no. Eso no. ¿Por qué no? Pues... barómetro. Si es que hay un montón de cosas que contienen bar por las que merece la pena pagar, aunque sea nada, unos pocos euros. Maratón JPod 14 bar. Si es que, a ver, me obligáis, tengo que decirlo todo, ¿eh? Domingo día 26 de enero de 2014, a las 17 horas, Maratón salva las JPod. 5 horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en Spreaker, Radio Podcastellano, turradio.com.es y Radio Battletoads, también en versión podcast. Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como jpod14bar.